te enteres. Que juegues a ser cruel. El tiempo está programado. Tus actos sometidos a él. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel. Y puedes arrancarte botones o renunciar al cuartel. Fumar hierba silvestre o solamente beberte. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel. Y es posible que tu chica te ayude a seguir siendo infiel. Y a las noches otra piel. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel. Todo esto no importa, ni tampoco tu tupé. Tú eres un muñeco de papel.